Drupal Podcast Latino, una iniciativa de la comunidad latinoamericana para integrar las comunidades de habla hispana. Hola, bienvenidos a esta segunda edición del Drupal Podcast Latino. Mi nombre es Aldivier Morales, me encuentro en la ciudad de Bogotá, Colombia, y estamos hoy acompañados de dos invitados muy especiales y también con la compañía de Fernando Paredes desde la ciudad de Lima, en Perú, quien va a estar apoyándonos con estos dos grandes invitados. Ahora se van a enterar cuál es el rol que tiene justamente dentro de esta conversación. Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo está Lima? Hola, Olivier. Lima todavía sigue fría, a pesar que dicen los meteorólogos que es primavera, pero de todas maneras disfrutando de la rica comida que tenemos acá. Excelente, muy, muy deliciosa comida. Bueno, a esta hora de la noche pues ya uno no puede echarse esos pecaditos, pero rico, rico Lima. Qué bueno, estás acompañado con Nancy, ¿cierto? Sí, tengo la dicha de tenerla aquí a mi lado. Hola, Olivier, ¿cómo estás? Muy bien, Nancy. Qué gusto volver a tenerte en esta segunda edición del Podcast Latino. Bueno, tenemos dos invitados, como les decía, muy, muy, muy especiales. Estamos hablando de Félix de Latre, que se encuentra en Nicaragua. Félix, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un saludo para todos. Buenísimo que pudieras estar en esta entrevista. Sé que has hecho un gran esfuerzo. A esta hora no es tan fácil, pero bueno, qué bueno tenerte acá. También tenemos a Diego Tejera desde Panamá. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Alistair? Un gusto saludarte y también a Félix, Fernando. ¿Todo bien? Excelente. Vamos a conocerlos a ellos un poco a través de la entrevista. Van a conocer un poco de anécdotas, de momentos de su vida, de qué los inspira, también de su trabajo, de cómo se han venido involucrando dentro de la comunidad Drupal, cómo fue que se integraron al inicio, qué están haciendo actualmente y qué viene en el futuro con ellos. Vamos a arrancar con Félix. Tengo acá una pequeña biografía tuya. Me corrige si no es así, pero lo estoy tomando directamente desde tu blog, felix.delatre.de, así que creo que fue escrito por ti, ¿me equivoco? Sí, fue escrito por una amiga y luego trabajado por mí y así como unos dos veces así, entre nosotros dos. Ok, hay algo que me llama mucho la atención en el título que dice activista digital y desarrollador web. Veamos entonces qué dice acá la biografía, que dice que, bueno, tú eres finalmente un desarrollador web independiente, eres consultor y además un estratega de comunicación digital. Eres un activista del software libre, creo que por eso también estás mencionando el activismo digital. Se encuentra involucrado en varios proyectos y varios movimientos, aparte de que también contribuye a código y sobre todo es parte de la organización de muchos eventos que se han realizado en la comunidad latina. Félix, finalmente durante estos años ha estado involucrado en muchos de los eventos, quizás uno de los que más recordamos al inicio, muchos de los que estamos acá es el Drupal Summit Latino, a partir de él otros que ya nos va a comentar un poco más en cuáles ha estado trabajando. Y hay una anotación que él hace acá que me gusta bastante y es que es un nómada digital. ¿Qué es un nómada digital, Félix? Pues un nómada digital es una persona que viaja mucho, que está acostumbrado a trabajar en muchos lugares, que pueden ser como lugares muy extraordinarios y luego como otra vez se encuentra lugares muy estables y bonitos para trabajar, pero siempre en muchos lugares, entonces está siempre en el camino buscando dónde trabajar, dónde encontrar gente, conocer gente, tener esas sinergias y ese vida de nómada digital, porque trabajando de manera digital de varios lugares. Excelente. ¿En dónde has trabajado, Félix? Por supuesto, como en desde oficinas o lugares que uno, como hoteles muy bonitos, o una vez me acuerdo que estuve en un castillo que me pareció loco trabajar de ahí. Wow. Y luego, pero hasta en la estación de bus, de pies, en lugares como que uno ni se imagina donde uno podría estar trabajando. Entonces, yo te quiero cambiar la pregunta por ¿en dónde no has trabajado? Sería más fácil de responder. Buenísimo. No, sí, hay muchos lugares todavía que hay que explorar. De hecho, yo estaba haciendo siempre fotos, tomando fotos de lugares donde trabajaba. Y lastimosamente, cuando se me perdieron dos veces mis celulares, se me fueron la mayoría de las fotos y no puedo sacar la serie todavía. Pero voy a trabajar en eso. Ah, es una lástima. Pero entonces, ¿sabes qué? Se me ocurre una pregunta. ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿En qué ambiente en ese momento piensas como un ambiente, wow, sería como muy interesante estar en este sitio y estar trabajando? Muy buena pregunta, Olivia. Estamos haciendo un proyecto que ustedes pueden ver en co-labora.net, que salió hace 3 días, que cuando estuve en el Drupal Camp en Centroamérica, en Panamá, Diego me dio la oportunidad de ir a un espacio de coworking, que es un espacio donde la gente llega y trabaja en conjunto o al mismo tiempo, pero siempre tal vez intercambiando. Y estoy ahora en eso. Hace 3 días salió ese sitio web que no muestra mucho y es un llamado de abrir un lugar así aquí en Managua. Y es realmente el lugar donde deseo trabajar ahora. Excelente. Félix, un nómada finalmente, un nómada digital, ya nos explicó un poco a qué se refiere con este término. Le encanta trabajar en muchos lugares, parece que le faltan pocos, no, realmente le faltan bastantes, este mundo es muy grande. Pero tenemos también a otra persona que también es de Centroamérica, estamos hablando de Diego Tejera. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van todos estos días posterior al Drupal Centroamérica? Entiendo que justo después de terminar un evento uno termina bastante agotado. Ya te hemos dejado descansar como una semana después del evento. Cuéntanos, ¿cómo has vivido estos días posteriores al evento? Pues sí, como dices, me han dejado descansar. Gracias por no haberme molestado por una semana. No, mentira. No, todo bien, la verdad es que uno termina un poco agotado, pero ahora pues poniéndome al día con un montón de cosas de trabajo que teníamos ahí acumuladas porque con el Drupal Camp era un poco complicado estar trabajando, ¿no? Pero todo bien, fue una gran experiencia, no importa ahora tener que trasnocharse para ponerse al día, vale la pena todo lo que hicimos antes, así que excelente. Excelente. Yo les presento a Diego bajo el perfil que logré encontrar en internet. Diego es el CTO y también cofundador de Rustack, una empresa fundada en Panamá, que ya él nos contará ahora cuánto tiempo llevan, cómo ha sido un poco la experiencia. Bueno, ha trabajado directamente en la parte de ingeniería de software, es un emprendedor, involucrado en bastantes comunidades, involucrado bastante en el mundo del software libre, donde quizás más lo podemos encontrar o donde está más relacionado es en la comunidad Ubuntu, de la cual me gustaría que nos contara cuál de qué ha aprendido dentro de esta comunidad, cuáles son, digamos, las cosas que en ese momento más recuerda de estar en la comunidad Ubuntu y qué hace actualmente, si se encuentra actualmente involucrado dentro de este grupo. Bueno, Ubuntu realmente, la comunidad Ubuntu fue como una introducción para mí a todo lo que estoy haciendo ahora. Eso fue hace unos 6 años más o menos, donde entré, casi no conocía muchas cosas y ahí me fueron ayudando. Comencé a colaborar con los eventos aquí, eventos en algunos otros países, con ella centroamericana de eso. Comencé a reportar bugs, mandar parches, pasé a hacer un estatus en Ubuntu, se llama Ubuntu Member, que te lo dan bajo cuando ya has como colaborado de cierta forma y te escogen en un council. Ahora ya no estoy colaborando tanto con ese proyecto por la más o menos la dirección que ha tomado, y más ahora estoy colaborando con algunas otras cosas, algunas comunidades locales para impulsarlas, y también con Drupal, que ya es pues mi trabajo realmente, ¿no? Entonces sí estoy más de lleno en esa parte. Excelente. Yo empiezo a ver ya conexiones de entre ustedes dos, entre Félix y Diego. Estoy viendo acá una referencia que hace Félix, no sé en qué fecha exactamente, él es conocido con un nickname que es Xamano, y dice, así como intentando traducirlo desde el inglés al español, dice, bueno, que conoce a Diego desde hace ya varios años, en eventos de software libre en Centroamérica y a través de la comunidad Drupal, en donde ambos se encuentran involucrados. Lo reconoce como una persona responsable y una persona muy inteligente. Lo aprecia bastante por quién es. Y bueno, en el mensaje dice: Diego, vamos, seguramente esto era para cuando estabas aplicando a lo que nos comentabas hace un momento, un staff, perdón, si no entendí muy bien, dentro de la comunidad Ubuntu. Pero entonces, lo que más me interesa saber de acá es en qué momento ustedes dos se conocen. Diego. Sí, yo conozco a Félix en el 2009 en el Encuentro Centroamericano de Software Libre en Estelí, en Nicaragua. Que ahí yo llegué casi sin... Bueno, sí sabía cosas, pero no conocía a nadie de la comunidad realmente centroamericana. Ahí llegamos un grupo de panameños y ahí fue donde conocí a Félix, que era una charla, creo como el segundo o tercer día, muy muy temprano, que la charla se llamaba Volar con Drupal. Que también creo que fue el lugar donde conocí Drupal. O sea, Félix te hizo madrugar a esa charla, ¿es lo que nos estás diciendo? Sí, sí. ¿Te recuerdas el nombre? Empezó el vuelo. ¿Recuerdas el nombre de la charla? ¿Alguno de ustedes dos la recuerda? Sí, es A Volar con Drupal, se llamaba. A Volar con Drupal. Interesante. Creo que los slides están por ahí en internet todavía, porque sí. Una vez lo usé de referencia. Interesante, interesante. Entonces, tú eres como su pequeño Padawan, algo así. Félix, en esa experiencia, cuando conoces a Diego, ¿ya estabas involucrado en la comunidad Drupal? ¿Así de lleno? Sí, creo que fue como mi comienzo de realmente dedicarme a Drupal y hacer eso. Fue realmente ese encuentro centroamericano de software libre, creo que en muchas cosas, no solo para la comunidad de Drupal, fue un momento importante para Centroamérica y para todas las comunidades. Y para mí fue justo como la primera vez que representé Drupal, o que quería estar como dándole a conocer Drupal en Centroamérica. Excelente, entonces ya te encontrabas en ese momento te encontrabas en Centroamérica, pero pues tú eres de Alemania, desde Alemania me imagino que ya venías con este tema de trabajo en Drupal, ¿cierto? No tanto, yo desde pequeño estaba haciendo cosas web y pequeño, como desde los 14, 15 años, y cuando conocí a Drupal, realmente lo conocí por un amigo que trabaja en Development Seed, su nombre es Alex Barth, lo conocí antes de que me recomendó Drupal en Nicaragua, entonces cuando estuvimos trabajando en el mismo tiempo aquí en el 2004. Entonces yo ya estuve aquí o ya estaba viniendo y en ese momento después, como en el 2008, conocí a Drupal. Cuando fui al primer Drupal con en Szeged, Hungría, en el 2008, y ahí fue que me involucré en la comunidad, que sentí realmente como esa energía que hay cuando la gente se encuentran y cuando hay ganas de echar para adelante, y sí, así llegué a Drupal. Buenísimo, y además estás involucrado en bastantes iniciativas que no necesariamente tienen que ver con Drupal, sino que incluso no necesariamente entiendo que tienen que ver directamente con tecnología. Buscando un poco por internet encontré un slide que se llama Banco del Tiempo. Félix, cuéntanos un poco qué es el Banco del Tiempo. El Banco del Tiempo es una idea de que la moneda más justa que pudiera existir es el tiempo que uno tiene. Y una de las grandes injusticias del mundo es que cuando tú te formas y vas a la universidad y agarras un buen trabajo, que empiezas a ganar más de lo que pagas a tu empleada que limpia la casa. Entonces esa injusticia se quiere como romper con ese modelo. El Banco del Tiempo es como crear una instancia dentro de un vecindario, de un barrio o un lugar físico donde todo el mundo ofrece sus habilidades y puede ir comprando los servicios de los otros. Y eso se hace, se intercambia por tiempo. Entonces, si yo hago una página web, lo puedo hacer una persona y la otra persona va dando un servicio a X otra persona dentro de la comunidad. Y así como que vamos, uno tiene acceso a todos los servicios posibles. Y es muy lindo porque de repente hay como mucho más dignidad dentro del trabajo. Y existe un beneficio para toda la comunidad, porque los que están, uno tiene servicios de personas reales que quieren aportar, ¿no? Es como eso impersonal del dinero. Y lo otro es que de repente gente que no pudiera, de repente tiene acceso, un estudiante puede consultar a un abogado. ¿Por qué? Porque vive dentro de su barrio, que no podría pagarlo, digamos. Entonces pasan muchas sinergias y es un modelo muy bonito para hacerlo dentro de un vecindario y vivir eso, ese intercambio. Wow, me encanta la idea, porque además eso es como traducir un poco la experiencia de comunidad que normalmente se habla en software libre. Tú sabes hacer algo, ven y haz parte del equipo y entre todos como que nos ayudamos. Eso es traducirlo a un entorno mucho más cercano, que es el vecindario. Exacto, por eso me fascina esa idea y por eso la presenté ahí en un evento. Excelente, me encanta también. Hay otra persona entonces que está con nosotros, que es Fernando, persona que pues tenemos la fortuna de conocer nosotros también. Fernando, cuéntanos aquel momento en que conoces a Félix y cuando conoces a Diego, y cómo ha sido justamente esta experiencia de comunidad con ellos, cómo ha sido recorrer desde ese momento en que se conocen hasta ahora, cómo han fortalecido esos lazos de amistad a través de la comunidad. Gracias, Aldíguez, por tus palabras. Creo que merezco solamente la mitad o una cuarta parte. Grupal es una comunidad en la que cada persona está poniendo a su lado, ¿no? Bueno, soy consciente de que no podríamos ser la comunidad que somos por cada una, o sea, si no fuera por cada una de esas personas, y que al mismo tiempo tal vez no se pueden conocer a todas esas personas, pero a algunos los podemos conocer, como a Félix y a Diego, como a ti también, o a Nancy, aunque también es parte de la comunidad. Cada uno está llevando iniciativas. Entonces, cuando conocí a Félix en el año 2009 en DrupalCamp, en DrupalCon, Washington DC, estaba Félix ahí todavía con su pelo largo, recuerdo muy bien, lleno de juventud y ganas por invertir su juventud y su energía en estas, bueno, inspirado por estas ideas que él acaba de comentar. Perdóname Fernando, te interrumpo un segundo, porque es que ahí hay dos palabras que me llaman bastante la atención. La primera, cabello largo y juventud. Eso para mí es rebeldía. Félix, ¿rebelde? ¿Eres rebelde? Dejé las dos cosas, la juventud y el pelo largo. No, yo no sé si la rebeldía son los pelos largos, pero es algo, es interesante ver que uno, cuando tiene el pelo largo y cuando no lo tenga, que la sociedad responde de diferentes maneras. Y eso, por lo menos, esa experiencia es muy linda. Yo, rebelde, sí. Diego, ¿has sido rebelde? ¿Has tenido tu cabello largo? Sí, lo tuve hace bastante tiempo, hace unos 8 o 10 años, ¿no? Que andaba en la calle con una patineta huyendo a los policías. Ok, es decir, porque que sí. No dejaba montar en la calle. Pero creo que de todas maneras, hasta cierto punto, todos aquí, por lo menos los que estamos hablando aquí, somos más o menos rebeldes, porque ninguno de nosotros es el clásico desarrollador o persona que está sentado de 8 a 5 con corbata dentro de un escritorio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que finalmente cuando estamos trabajando en estas iniciativas, en donde lo que buscamos es divertirnos, pasarla bueno, ya estamos aplicando un poco de rebeldía, saliéndonos del método normal de las corporaciones y dedicándole un poco más a esa parte que nos gusta, esa parte que nos nace dentro de la comunidad. Yo creo que realmente la innovación en sí sale de la rebeldía. Totalmente de acuerdo. Ese mundo es de la gente que se rebeló, del que dijo, estoy cansado y quiero hacer algo distinto. Me voy por este camino y yo respondo por mí. Y terminar. Claro, esa es la creatividad y todo lo que sale. Entonces la rebeldía creo que es una característica muy valiosa. De acuerdo. Y esa me recuerda el mapa de actividades de software libre en el año 2009, que fue publicado por Red Hat, ¿no? Hizo un monitoreo mundial según su red de contactos. Entonces aparecía nula o poca actividad en Centroamérica. Entonces hubo un alemán allí que estaba viviendo, ¿no?, por ahí un tiempo. ¿Felix? Se llamaba Félix. Ah, sí, ah, claro, Félix. Entonces, bueno, y no es la única persona, pero bueno, él ha sido parte de las pocas personas que han dicho hay que cambiar cosas en Centroamérica. Entonces, se ha visto en estos años, mientras se consumía su juventud y se acortaba su pelo, la comunidad de Centroamérica ha ido creciendo, desarrollándose, y ahora tiene una velocidad, las estadísticas dicen que la comunidad de software libre allá tiene una velocidad mayor que el resto de América Latina, ¿no? Y están creciendo a una velocidad increíble. Entonces, en ese proceso, en estos años, en diferentes eventos, sobre todo en el Drupal Summit Latino y en este último Drupal Camp Centroamérica, hemos tenido la oportunidad de conocer más a Félix, Nancy y yo, de poder conversar más con él, y conocerlo más como persona. Cuando llegas a conocer más a la persona, encuentras más razones por las cuales seguir adelante, incluso tú mismo. Esa filosofía de vida que te transmiten, la razón por la cual se hacen o se dejan de hacer cosas. Entonces te das cuenta que es un ser humano como tú y te inspira a seguir adelante, ¿no? Que bueno, sí, es un superhumano que está allí y lo mantenemos como un superhumano para que nosotros mismos de repente no hacer algo por cambiar, por ser rebeldes, ¿no? Por no aceptar este presente. Entonces, también a Diego lo he conocido en, me parece que en un DrupalCon o en el Drupal Summit Latino de Guadalajara o en el Drupal Camp de Costa Rica, no me acuerdo exactamente dónde, o lo he visto en todos, eso sí. En Costa Rica. Y en Costa Rica, entonces fue la primera vez que lo saludé, pero, o sea, lo he conocido en el supermercado, en Drupal Camp, Centroamérica, allá en Panamá, hace poco. O sea, tuvimos un momento para conversar, así, ¿no? Como de persona a persona y no, oye, ¿dónde es mi charla? O, hola, qué gusto, soy de Panamá, hola, soy de Perú. O sea, fue ese momento en el que lo pude conocer más y lo estuve observando, por supuesto, mientras estábamos en la conferencia, viendo todo lo que estaba haciendo ahí para que el evento salga genial. Abrió las puertas de su casa para que yo le pueda botar de su cama, descansar plácidamente junto con Nancy, y él estaba durmiendo en el sofá, Félix estaba durmiendo en el piso. Me imagino la escena. Claro, pero eso también te habla del corazón maravilloso que tienen los chicos, ¿no? Sí, definitivamente. Lo dan todo, ¿no? O sea, realmente son personas que lo dan todo. Y quiero aprovechar para felicitarlos. Otros líderes de la comunidad que han asistido al evento también lo reconocen, me lo han comentado. Es importante que ahora, a través de este podcast, la comunidad se entere que hay personas que están dispuestas a seguir sus creencias, su filosofía de vida, y expresarlas en organizar eventos, contribuir a la comunidad, etcétera. Esto lo han hecho a través del Drupal Camp Centroamérica y en Panamá. Diego, definitivamente has dejado una imagen muy interesante, por lo que nos comenta Fernando, de lo que se puede lograr hacer con querer hacerlo y estar dispuesto a hacerlo. La mejor prueba es lo que se logró dentro del Drupal Camp Centroamérica en esta cuarta edición. Cuéntanos un poco acerca de esta experiencia. ¿En qué momento surge la idea? ¿Cuáles son los retos que tienen que asumir cuando deciden, listo, vamos a hacer entonces este evento? Y ya cuando se realiza, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las experiencias de comunidad que se forjan? Y esos lazos también, ¿a quiénes conociste dentro de este evento? Bueno, el Camp de Centroamérica, el 2012, en Panamá, comenzó realmente en el camp del 2011 en Costa Rica, cuando un día estuvimos hablando y al día siguiente, casi sin avisarme, Félix anuncia públicamente que iba a ser en Panamá, y pues no tuve más alternativa que decir que sí, pero con muchas ganas. Y acá, pues, un gran esfuerzo que hicimos en las personas que colaboramos en Panamá y los que ayudaron desde fuera, como Félix, Fernando, Enzo de Costa Rica, que nos ayudó un montón, y pues aquí en Panamá nosotros hemos aprendido un montón, y esto ha sembrado realmente como una semilla para seguir construyendo la comunidad acá de Panamá. Y ese reto, cuando ya asumen el desarrollo del evento, ¿cuál es? Pues realmente creo que el que han tenido también otras personas dentro de Centroamérica cuando lo hicieron en su país, o sea, poder todo, la logística de conseguir el lugar, hacer que la gente venga, conseguir los patrocinios, o sea, todo este trabajo que es hacer un evento, ¿no? Que es un trabajo bastante que consume tiempo y pesado. ¿Algo que recuerdes del evento que inmediatamente dices, como que te llega a la mente y dices, valió la pena porque viví esto dentro del Drupal Camp Centroamérica? Algo que me encantó del camp fue que durante la realización, ya cuando estábamos aquí, sí se vio mucho el espíritu de comunidad, porque llegaba mucha gente que solamente eran asistentes y venían, que puedo colaborar, con que los puedo ayudar, y porque veían que a veces nos faltaban manos y llegaban y nos ayudaban con muchas cosas, ¿no? Entonces vimos todo esto de la gente ayudando a que el mismo evento se hiciera de la mejor forma. Y para Félix, ¿cuál fue ese momento de recordar dentro de este evento? Para mí fue emocionante ver que había una alta participación de gente que llegaba de otros países, creo que eran 13 en total, y había como mucho intercambio a nivel tecnológico alto, por decir, que había como en los HackLab, el Hacker Lounge, que abrimos un lugar para que la gente se intercambie libremente y que pueda hacer sesiones, conferencias y cosas así. Luego como que había mucho intercambio entre la gente, un día se quedaron hasta en la noche ahí hablando y era difícil sacarlos. Y vi eso, que de repente hay... No es como un evento donde unos pocos llegan a presentar Drupal, sino ya hay como dentro de la misma comunidad latina, tenemos un conocimiento alto, tenemos mucha gente que está muy, muy bien trabajando en eso y creo que estamos llegando a otro nivel. Eso lo realicé al nivel de intercambio profesional que había ahí. Yo recuerdo, con las palabras que mencionas, Félix, recuerdo una frase que alguna vez Fernando me dijo, y fue: lo mejor del Drupal Camp, ese fue el Drupal Summit, pero lo mejor del Drupal Summit fue la experiencia de pasillo. Y estoy totalmente de acuerdo. Después de que sales de una conferencia, sí, estás escuchando alguna transmisión de información, te están enseñando algo nuevo, es muy interesante, pero es aún más interesante cuando sales de esa conferencia, te saludas con las personas que estás ahí, te das cuenta que tienes afinidad con ellos, que puedes aportarle y ellos también te pueden aportar a ti. Y finalmente terminas haciendo eso que uno a veces no entiende de forma tan sencilla cuando uno no está involucrado, y es: ¿qué es la comunidad? La comunidad finalmente es un grupo de amigos, de personas que están dispuestas a ayudarte, y tú al recibir eso también te pones en disposición de ayudarlos. Creo que esa es mi percepción de comunidad. Fernando, en esa experiencia de comunidad que vives en Centroamérica, ¿qué recuerdas? Esta pregunta también va para Nancy, que está con él. Mira, qué bueno que mencionaste la frase de la experiencia de pasillo, que es de autoría de Karim, que estuvo paseando por allí en el Drupal Summit. Karim Bullema, líder de la comunidad en Bolivia, muy querido por nosotros también. Saludos a Karim. Claro, le mandamos un enorme saludo allá, que también tiene sorpresa para el próximo año. Pero mira, continuando con este tema, me ha impresionado mucho la entrega que han tenido Félix y Diego en la organización del evento. Ya les he felicitado antes, reitero ahora. Y específicamente destacar que la comunidad no se va a mover si es que uno en su rebeldía un día decide hacer su parte de alguna forma. O sea, si es que nosotros no decidimos hacer un módulo, nunca va a haber ese módulo. Si una persona no decide de repente pasarle de taquito el evento a otro o animar, en otras palabras, a otra persona para que continúe con esa llama, siga llevando esa antorcha, entonces no van a haber más líderes, no van a haber más eventos, ¿okay? Entonces, cuando nos toca a nosotros hacer parte de esa continuidad, hacer parte de seguir llevando la llama a la comunidad, tenemos dos opciones, podemos hacerlo por el compromiso o podemos hacerlo de corazón. Y hacerlo de corazón es lo que realmente marca la diferencia y hace que se viva una experiencia. Esas personas que están organizando, que ha sido Diego y ustedes en este caso, en el grupo Alcambre de Centroamérica, nos han transmitido eso. Si la gente se ha acercado para colaborar es porque los veíamos a ellos, que estaban haciendo todo posible y que nos estaban procurando dar la mejor experiencia. Y nosotros también queríamos ahí hacer algo, ofreciendo ayuda o sin ofrecerla, tratando de no estorbar por lo menos. Es ese espíritu que es importante que se transmita y que se viva. Por eso es importante que nos encontremos. Que nos encontremos en diferentes partes. Empecemos a hackear nuestro cerebro cuando descubrimos nuevas formas de vivir, nuevas formas de programar, nuevas formas de, hasta de hablar en otros países. No, esa experiencia no te la puede dar nada más que vivirla. O sea, yo sé que es lindo de repente los medios digitales y todo, pero qué privilegio, qué oportunidad, aunque sea una vez, ir a una conferencia internacional. Estoy muy agradecido por eso y muy agradecido por la experiencia que me han permitido vivir Diego, Félix principalmente y todo el resto de la comunidad allá en Centroamérica. Además quería destacar que es la primera vez que allá en Centroamérica he podido vivir una experiencia más contrastada que en el anterior evento. O sea, se nota una evolución. En apenas un año, del 2011 al 2012, muy rápido. Entonces, una confirmación más acerca de la velocidad que está tomando Centroamérica, que es un ejemplo para el resto de América Latina. ¿No? Quería destacar eso también, que se ha vivido allá. Nancy, te cedo. Fernando, solo rapidito, y realmente de acuerdo con vos, y lo más emocionante es que desde los primeros dos Drupal Camps en Centroamérica, eso ha sido así, pero fuerte, cada vez era más profesional y más creciendo, no sé, el fuego como extendiéndose. Ahora sí, Nancy, perdón. Bueno, chicos, para mí lo que más marcó fue volverme a encontrar con amigos, que, bueno, por la distancia, de repente uno no los tiene cerca, pero verlos allá nuevamente, poder conversar con ellos, compartir, informarse, aprender, eso fue lo más importante que he visto en el evento de Panamá y lo que me gusta bastante. Excelente, tienen unas apreciaciones realmente muy muy interesantes, se les nota el cariño por lo que hacen, finalmente eso se ve reflejado en lo que está haciendo la comunidad, me gusta bastante. Pero entonces cuando uno ve todas estas personas que uno conoce dentro de la comunidad, que están aportando tanto, que son grandes personas, esto siempre tiene un trasfondo, y ese trasfondo siempre, al menos pienso, que está marcado mucho por su niñez, por sus sueños, por esa parte de niño que tenemos cada uno de nosotros, y que los invito a que no lo olviden. Diego, ¿cómo es tu niño? ¿Cómo es ese niño que recuerdas y qué soñaba? Yo de niño siempre me gustó como hackear cosas. Cuando hablo de eso es entender cómo funcionaban las cosas y me gusta agarrar los teléfonos, destramparlos, ver qué tenían, volverlos a armar. Y de ahí creo que fue creciendo mi curiosidad como ¿cuál es la palabra? Como hacker, tal vez. Y de ahí entonces también vi ese en algunas otras cosas cómo funcionaba todo lo de compartir conocimiento, no realmente orientado a software libre porque el niño no estaba pensando en eso, pero lo veía en muchas otras cosas y de ahí fui creciendo con eso. Y ahora de grande que estoy y tengo una empresa y que desarrollamos sobre Drupal y bueno, hacemos desarrollo de software, vemos lo mismo, ¿no? Estamos jugando con tecnología, aprendiendo todos los días y realmente es muy divertido y también gratificante. Excelente. Y recuerdo una frase que mencionaba hace un momento, Fernando, y era hackearse la cabeza o hackearse el cerebro, no recuerdo, alguna de las dos utilizó Fernando, ¿la recuerdas? El cerebro, creo que sí, creo que hackearse el cerebro. Y me pareció muy interesante porque finalmente tiene un trasfondo. Nosotros estamos siempre intentando mirar qué han hecho el resto, qué podemos tomar de ellos. Pero a veces creo que ayuda bastante también poder y sentarse uno mismo y decir de qué soy capaz yo, de hasta dónde puedo llegar, de cuáles son esos límites que me he propuesto y cómo puedo romperlos y llegar mucho más allá. Creo que esa es como la idea del hackearse el cerebro. ¿Estoy en lo correcto, Fernando? Sí, sí, realmente es que, mira, no sé cuál es el background de cada uno, pero en mi historia soy un pueblo muy pequeño, o sea, una población muy pequeña que piensa que es el centro del mundo, ¿ok? Entonces no hay más allá que 3 kilómetros a la redonda en su universo. Entonces, una vez que tú sales de eso a la gran ciudad y luego sales a visitar algunos países, te cambia totalmente la visión de las cosas. Y todo el tiempo estás como, o sea, si realmente eres abierto de oídos y de corazón, tienes la oportunidad de reinventarte a ti mismo. Esa experiencia, creo que es bueno dársela. Excelente, me gusta bastante esa apreciación. Félix, ¿cuál es tu niño interior? Y acá también te hago una pregunta adicional, y es, ¿qué significa tu apellido? Que creo que tiene mucho que ver con lo que te gusta, corrígeme si me equivoco. El niño dentro de mí, eso es buena pregunta. Creo que es difícil de uno siempre como cuando está creciendo y no me considero viejo, entonces todavía me acuerdo que uno está como con muchas ganas de mantener esa vista que tiene juguetona al mundo, no sé, a mí me... Y creo que eso es lo que trato de hacer, mantener esa vista tan folclórica, se puede decir, como que la vida hay como espacio para muchas cosas y todo primero hay que ver desde el lado de la sonrisa para entender mejor y no perder esa vista positiva del mundo. Mi apellido realmente no tiene significado, es un apellido francés que simplemente es un nombre de una... En Francia hay un montón de gente con ese apellido, pero fuera no. Ok, lo digo porque he visto en algunos de tus, creo que es en tu correo, dice Félix de la Tierra. No es... Ah, eso es un pequeño cambio. Ah, ok. ¿Y por qué le das ese cambio? La también existe feliz de la vida, también existe, perdón. este cambio simplemente porque no les quiero hacerlo demasiado fácil a todas esas empresas grandototas que tienen un montón de informaciones a vincularla. Yo sé que eso no es como un gran reto de hacer, pero si puedo cambiar un poco mi nombre en algunos lados para vacilar un poco el sistema de integración de datos de esos grandes octopuses que tenemos, lo hago, y si se puede hacer con una sonrisa cambiando el nombre a algo divertido, mejor. Excelente, bueno, de lo que estamos seguros es que estás Félix de la vida, eso nos gusta bastante. Diego, una aventura que quieras hacer, una aventura que sueñes con hacer. Una aventura que quiera hacer es... hay bastantes países que me gustaría conocer. Una de las que quería hacer, que la hice hace poco cuando fui a DrupalCon de Múnich, estuve más o menos un mes en Europa dando vueltas por un montón de lugares conociendo, y eso me gustó bastante. Aventura cumplida, excelente, qué bueno, sí. Félix, tu aventura. Uy, hay tanto que hacer, no sé. Yo creo que la aventura sigue siendo conocer gente, no sé, aprender cosas, escuchar las realidades de otras personas, estar, no sé. Creo que es lo incierto es la aventura. Ok, y de todas formas has tenido varias. Fuera de micrófonos tú nos contabas que estuviste viviendo un tiempo con unos indígenas, ¿cierto? Sí, hace unos años, el primer año que vine acá a Latinoamérica, estuve trabajando en una ONG Y ahí en las vacaciones me aventuré de ir a la costa atlántica, que es como un lugar donde no hay mucha gente viviendo. Y pasé 4 semanas con gente muy bonita, que yo solo llegando con un nombre de una familia que ni siquiera estuvo, me recibieron muy bien. Y era un lugar donde la vida era diferente, porque no había luz eléctrica, casi no existía el dinero, y la gente realmente se preocupaba por la comunidad misma, de ir a traer la yuca, a ir a pescar. Y lo bonito es que todos lo hicieron no en conjunto, sino unos hicieron tal cosa, otros otra, pero al final todo el pueblo comió. Y ese espíritu de comunidad, de aceptar a una persona extraña de con tanto cariño, que fue realmente una experiencia muy, muy, muy impresionante y muy fuerte para mí. Excelente, definitivamente vemos reflejados en muchos aspectos de la vida esa experiencia de comunidad, y claramente tú lo reflejas también en lo que haces dentro de la comunidad Drupal. Tengo una pregunta, que es, ¿por qué Latinoamérica? ¿Por qué has decidido trabajar todos estos años dentro de la comunidad latinoamericana? ¿Qué te atrae? En primer lugar, fue casualidad que salió Latinoamérica, y cuando vine la primera vez me fascinó. Y para decirlo, después de todo eso, porque ahora estoy viviendo acá, y desde un principio hasta ahora es simplemente por la gente. Es que es la gente en Latinoamérica realmente es de calidad, como dicen en Guatemala. Es muy buena, y de corazón abierta, y esos son valores que es el mayor progreso que se puede tener como calidad de vida, es quererse uno al otro. Y en la comunidad latina hay mucho, mucho amor. Qué bueno esa percepción que tienes de la comunidad latinoamericana. Definitivamente se ha visto también reflejado en todo el trabajo que has hecho por cada uno de esos grupos, y en los cuales claramente ya eres un líder reconocido por muchos de lo que has realizado dentro de la comunidad Drupal. Diego, ¿cuáles son los planes ahora dentro de la comunidad en Panamá y también dentro de la comunidad Centroamérica? ¿Qué están haciendo ahora y qué se viene quizás en los próximos años? Para Panamá todavía tenemos un largo camino que recorrer. Tenemos grupaleros en Panamá y conocemos quiénes son, y estamos en constante contacto, pero todavía queremos hacer crecer la comunidad y más que nada mostrar no solo el software como tal, sino por qué nos gusta tanto la Drupal, que es la comunidad global que hay atrás de la tecnología, ¿no? Entonces sí, vienen durante este año y el próximo un montón de eventos para comenzar a atraer a la gente, mostrarles lo que hacemos, mostrarles qué pueden hacer y de ahí partir, ¿no? Y en Centroamérica creo que más o menos lo mismo. Ese es un trabajo que se está haciendo hace varios años en Centroamérica en general, y el próximo año vienen eventos bastante interesantes que no sé si todavía podemos compartir o no. Eso creo que tendría que hablarlo con Félix. Ahí hay unas sorpresitas en el camino. Hay sorpresas que no se pueden contar, pero hay sorpresas. Qué bueno saber que ya hay sorpresas. Habrá sorpresas, sí. Sí, habrán 2 sorpresas, eso ya se puede decir. Exacto. Ok, entiendo es que van a seguir entonces trabajando en conjunto en varias cosas, en general para la comunidad Centroamérica. Para Diego, en lo profesional, en lo personal, ¿qué viene? Bueno, la empresa personalmente para mí, que yo tengo una empresa de desarrollo y estamos trabajando sobre Drupal, hay algunos productos que vamos a estar sacando, la empresa está creciendo un montón, y viene pues mucho trabajo y muchos retos para el próximo año como profesionalmente. Excelente, Rustac definitivamente ha calado dentro del sector empresarial. En Panamá estamos seguros que va a tener un muy buen crecimiento. ¿Hace cuánto fue fundada Rustac? Sí, fundamos hace 2 años y medio. ¿Y cuántas personas actualmente hacen parte de ella? En este momento 8. 8 personas, un muy sí. buen equipo. Y para normalmente, ¿para qué tipo de clientes trabajan? ¿Tienen algún sector en específico que estén trabajando o algunos países? En este momento estamos trabajando con Panamá, Estados Unidos y Canadá, más que nada con corporaciones medianas, grandes, algún con gobierno, con periódicos también estamos trabajando, y bueno, sí, algunas otras corporaciones, ¿no? Excelente. Yo quisiera tomar la oportunidad de felicitar a Diego por su empresa. Yo realmente creo que es increíble, muchachos. Es una empresa que tiene el corazón en su lugar, porque está bien definido lo que es software libre y cómo viven ese modelo económicamente y filosóficamente. Se orientan a mercados sostenibles, mercados locales, y realmente quieren hacer un buen trabajo, y es increíble. Realmente una empresa así en Centroamérica, es bueno tenerla. Otro pies duro del animalcito que estamos creciendo acá. Qué buenas palabras. Es muy bonito ver cómo muchas de las personas que han estado involucradas dentro de la comunidad en Latinoamérica ahora están justamente arrancando iniciativas empresariales, iniciativas mucho más orientadas a ofrecer servicios. ¿Qué piensas tú, como desde ese punto de vista empresarial, Diego? ¿Qué son las oportunidades que se tienen dentro de Drupal desde el punto de vista empresarial? ¿Qué hay? ¿Cuál es ese ecosistema que tenemos ahí disponible para trabajar? ¿Y por qué deberían existir cada vez más empresas que trabajen en Drupal? Con Drupal en Latinoamérica creo que hay una muy gran oportunidad. He visto que en como ahorita bastantes países, bueno, Latinoamérica es como un emerging market, se está invirtiendo mucho en tecnología y creo que hay un montón de oportunidades tanto en Centroamérica como en Sudamérica, tanto para crear productos, que Drupal puede servir como herramienta para crearlos, como también para ofrecer servicios a corporaciones, ¿no? Y de la misma forma como trabajan algunas otras compañías aquí en Centroamérica para ofrecer servicios a algunos otros países como Estados Unidos, ¿no? Muy buena apreciación, estoy totalmente de acuerdo. Félix, ¿qué viene para ti desde el punto de vista personal y profesional? ¿En qué andas ahora y qué viene en el futuro cercano? Yo creo que lo que mencioné al principio, la oficina colaborativa, es el proyecto que ahora estoy tomando, a ver cómo va. Estamos tratando de hacerlo de base, involucrar gente, correr poco riesgo de capital y simplemente montar bonito en conjunto una oficinita para realmente colaborar. Y creo que eso podría ayudar a muchas personas independientes en crecer también en su labor. Por el intercambio, incluyendo a mí, por supuesto. Y además, creo que una de las sorpresas que no puedo contar todavía va a ser otro reto. Y realmente por el momento es un poco descansar también y concentrarme por partes de mi vida privada que necesito hacer. Sí, también es muy cierto. Todos necesitamos también enfocarnos y poder llegar a muchas de las metas que tenemos que trabajar, muy combinado también con lo que en lo personal sintamos que tenemos que hacer. Fernando, te voy a involucrar dentro de esta pregunta porque entiendo que tú también te encuentras en un camino en ese momento dentro de descubrimiento en el sector empresarial en Drupal. Cuéntanos un poco en qué andas ahora y qué viene dentro de la vida de Fernando para el sector de servicios en Drupal. Oye, bueno, gracias por la pregunta que me agarraste desprevenido. Pero bueno, en la vida de Fernando y Nancy está Diligent, que es una iniciativa de emprendimiento. Ya venimos trabajando con un cliente, algunos amigos nos hemos juntado para digamos, aceptar el reto y ver qué pasa. O sea, recién tenemos 2 meses, es como muy... muy nuevo como para comentar muchas cosas. Solamente puedo decir que estoy orientando más por una visión de emprendimiento, no empresarial. Es como, o sea, no empresarial clásica en el sentido de entra dinero, todo se ve en dinero y nada más que dinero. Sigo siendo rebelde y pienso que se puede ver el dinero de una forma diferente, incluso desde su propia concepción. Así que, bueno, mientras vaya descubriendo cómo me va con esta aventura, y iré comentando más, no solamente decir eso, y que por supuesto tenemos el deseo de seguir el ejemplo que está llevando Rostack, que está llevando Seed, está llevando otras empresas que ya vienen de mucho tiempo en el software libre, acá en Drupal, digo, ¿no? Utilizando tecnologías abiertas. Así que me tengo mucho que más bien ir a ustedes como un emprendedor nuevo a pedir consejo, y le voy a agradecer mucho también por lo que cuando encuentren que algo no está yendo tan bien, me puedan decir directamente: oye, esto creo que no va, creo que podemos hacer así, ¿no? Soy completamente nido más bien en eso. Gracias por la pregunta. No, con mucho gusto, Fernando. Seguramente seguiremos justamente en ese espíritu de comunidad, ya desde el punto de vista de emprendimiento, porque finalmente esa aclaración que haces es importante. Todo esto finalmente son iniciativas de emprendimiento que son el espíritu de lo que queremos lograr cada uno de nosotros dentro de Drupal. Quisiera ya, pues, como para ir cerrando un poco este podcast, que nos contaran en una frase para ustedes qué es Drupal, qué significa para ustedes Drupal y cuál es la recomendación que le hacen a aquellas personas que hasta ahora están ingresando a este mundo, a qué los invitan y, sobre todo, a dónde pueden encontrar el apoyo que ustedes ofrecen o que saben que se puede encontrar dentro de la comunidad para que no desfallezcan. Una cosa muy importante, y acoto acá para esto, a las personas que nos están escuchando, es muy común que se piense que aprender Drupal es muy complicado, que hay una curva de aprendizaje muy alta. Realmente eso ya casi que está pasando a ser un mito. Drupal es muy sencillo de aprender. Y hay muchas iniciativas de las cuales me gustaría que ustedes, muchachos, nos hablaran dentro de su comunidad local. Félix en Nicaragua, Diego en Panamá, Fernando en Perú. ¿Dónde una persona que está empezando en Drupal en sus respectivos países puede llegar a encontrar esa ayuda que muchas veces nosotros que estamos arrancando necesitamos tenerla? Félix, cuéntanos. Bueno, trato de hacerlo en orden al revés. Entonces, la ayuda que se encuentra por el momento, estamos un poco dormidos con las reuniones, pero se puede incentivar que se haga. En el primer lugar es groups.drupal.org, leca, como decimos aquí, / Nicaragua. Inscríbanse ahí y... lo otro es en todos los eventos de software libre, lo que sea, lo encuentran en Linux Tour como gira en inglés.org, todos los eventos de software libre de Nicaragua, y ahí también normalmente estamos presentes. Tenemos una comunidad chiquita pero bonita, y espero que también, yo creo que pronto vamos a tener otra vez reuniones bonitas. ¿Qué es la comunidad para mí? Ha sido, creo que lo primero es la oportunidad de aprender. Es increíble que uno aprecia cómo todo el mundo se está ayudando en eso. Es que realmente increíble, y conocer tanta gente maravillosa y que todo se comparte. Es que es increíble, y me emociona cada día de nuevo. Es porque todo también estoy como tomando esa parte como algo que quiero hacer porque pienso que es justo y bueno. Sí. Perfecto, no, gracias Félix por compartirnos su punto de vista, muy muy valioso, y sobre todo entender la forma como tú ves ese proceso de la comunidad Drupal. Diego, tu turno. Ok, bueno, como dice Félix, referente a Drupal, que es para mí, Comunidad es algo muy importante, porque dentro de la comunidad nosotros hemos aprendido de negocios, de tecnología, o sea, básicamente casi todo lo que necesitábamos saber, porque la gente es muy muy abierta y cualquier cosa necesites saber, la gente te va a ayudar. Justo una de las noches que estábamos aquí en el camp, estaba aquí en mi casa Manuel Encarnación de México, estaba Fernando, estábamos sentados en la sala del apartamento y estábamos hablando de eso, de cómo ellos cobraban, cómo cobrábamos, cómo teníamos nuestros contratos, cómo llegábamos a la gente. O sea, se aprende mucho, pues, que tal vez en otro negocio o en otra tecnología, o sea, la gente no se va a sentar contigo a hablarte lo que nosotros estamos hablando aquí, pienso. La capacidad que tienen las personas de la comunidad de compartir su conocimiento en distintas áreas, estoy totalmente de acuerdo. Sí, Fernando. A ver, ¿cuál de todas? ¿Cómo ves tú la comunidad? Y de una vez te adelanto otra pregunta para que vayas pensando, anécdotas, con esa pregunta vamos a cerrar y también el resto vaya pensándolo, anécdotas que recuerden de su experiencia con Drupal, independiente de cuál sea, ya no estamos limitándonos a nada, una, dos anécdotas que nos puedan contar que pasen en la posteridad en este podcast. Ok, mira, yo veo a una comunidad local, ¿no?, expresada en cada persona que desea compartir a diario su conocimiento. Entonces, la comunidad latina es una comunidad local. O sea, está expresada en la ciudad de Panamá, en Nicaragua, está expresada allá en Bogotá, está en Cartagena, está en Lima, en Cusco, Trujillo, en tantas ciudades, en Córdoba. Está expresada en todas partes y creo que hay que nutrir esa comunidad, o sea, la comunidad local, y buscar los pretextos, los medios para que la experiencia local y la identidad local se pueda rozar con otras en eventos internacionales como summits y otros que de repente puedan surgir, ¿no? Entonces, con el espíritu de poder compartir, se va a dar lo que ha comentado Diego, lo que ha comentado Félix y lo que estamos viviendo. O sea, un crecimiento personal, profesional, de comunidad, ¿no? Así que eso es lo que estoy viendo. Me parece algo maravilloso que hay que preservar, hay que cuidar cada uno, ¿no?, haciendo, poniendo de su parte. Ahora, acerca de una anécdota, pues a ver, yo le voy a dejar a Nancy también que diga una al final, que está pensando. Pero me acuerdo que estábamos en el paseo por la ciudad de Panamá en un hermoso bus, con mirador, y de pronto, mira, pues era que viene un bus, te deja en un sitio, tienes 10 minutos o 20 minutos para pasear, aparece otro bus y te lleva y así, es como un tour, pero los buses siguen circulando y cambias de bus y bus. De pronto tomamos un bus que vino un minuto antes que el que realmente nos correspondía y acabamos en una parte diferente de la ciudad, ¿no? Y no nos dábamos cuenta que estábamos perdidos. Y luego preguntamos a la persona que nos había hecho subir al bus y nos dice: no, sí, yo lo recuerdo, ustedes están en esta ruta. Pero señorita, aquí dice que es una ruta diferente, pues. Y o sea, fue como... Perdidos en Panamá. Perdidos en Panamá, bueno, que... Pero bueno, gracias a Dios luego retomamos, finalmente nos encontramos en el shopping, pero o sea, fue lindo ver cómo se siente uno perdido en diferentes nacionalidades, ¿entiendes? O sea, cómo veías a los ticos que se sentían perdidos, o cómo veías a los de Nicaragua, a los mexicanos, ahí, cómo se sentían perdidos. O sea, muy, muy interesante. ¿Y cuáles son las reacciones y cómo solucionarlo? Esas cosas que te hackean el cerebro y aprendes un montón. A ver, Nancy, ¿qué quieres decir? Algo que me pareció divertido y también que causó hambre fue que trajeron la parrilla para hacer algunas carnes y algunas cosas más y no se podía prender. Los chicos intentaban. Y pasó un tiempo hasta que se puede aprender, pero finalmente cuando se llegó a aprender, todos los que quedamos nos tragamos todo porque estábamos hambrientos. Y otra cosa que también fue chistosa fue cuando la cocina de Diego se inundó. Pero bueno, no pasó a mayores. Todo tranquilo. Sí, alguien llegó a la... No fui. Sí, no fue Félix. Oye, pero incluso apareció la policía en la parrillada, ¿no? Wow. O sea, sí, en serio. Y alguien me había comentado que la policía de Panamá es bastante exigente, ¿no? Pero luego nos enteramos que no era policía. Pero, o sea, fue muy emocionante. Dicen, ¿están armando un incendio acá o qué? Y no, es una humilde fogata de carbón, pero no sabemos prenderlo. Y alguien dijo, ¿cuántos ingenieros se necesitan para prender una fogata? Y decían que 9 y se necesita un experto en IT para que lo haga funcionar o algo así. Entonces, bueno, cada uno se tomó la situación de manera divertida y para recordarlo, ¿no? Sobre todo que teníamos mucha hambre y que cuando pudimos comer al fin los sándwiches, lo disfrutamos muchísimo, muchísimo, muchísimo como uno de los mejores. Definitivamente la pasaron muy bien, qué bueno. Félix, anécdotas. Tengo una sobre el código y una sobre un evento de software libre. Mi primer trabajo en Drupal que agarré, mi primer trabajo fue en otra ciudad, me fui allá, empiezo el trabajo, el segundo día me compré una bicicleta para poder moverme. La pongo afuera, entro al trabajo, estoy ahí, empiezo a trabajar media hora, me agarro un café, me voy afuera con una gente que estaba fumando y veo algo está mal con mi bicicleta y le pasó un camión de basura encima. Entonces, mi segundo día de trupa fue que mi bicicleta nuevecita la habían doblado por un camión de basura que ni siquiera tenía la gracia de quedarse ahí y decirme que él fue. Pero con eso no bastaba, porque yo con eso yo quería ir a la tienda para ver si se podía reparar algo, que fue algo. No se podía realmente, pero yo fui y voy en otra bicicleta. Y tengo en la mano la llanta de la otra y me cruza un carro. Yo meto la llanta adelante y la tijera, como le llaman, y lo meto adelante y me voy volando y hago un accidente horrible y también quedo como muy mal. Como no podía programar como por una semana y así comencé a aprender desde lejos. Wow. Eso fue eso, y la otra del código fue yo encontré, me dieron una vez un sitio de Drupal y me lo dieron en verdad en 4 idiomas, pero programado en 4 idiomas. Todos los comentarios y todo lo que pasaban de cadenas por todos lados estaba en francés, alemán, inglés y flamenco, porque era un sitio de Bélgica. Y wow. lo programaba por todos lados y no se podía entender nada por comentarios o las cadenas que se pasaban por ahí, para allá, para allá, para allá. Entonces esa es la anécdota de siempre utilizar inglés y escribir todo en funciones de... De acuerdo, yo creo que ese código era la más clara expresión de globalización. 4 idiomas dentro de él. Wow. Diego, ¿qué anécdotas tienes tú? Okay, sí, hay una que nunca se me olvida, que fue con Drupal. A principio de año, creo que fue a principio de este año, sí, estábamos desarrollando un proyecto y había un módulo que más o menos hacía lo que queríamos, pero no lo hacía exactamente como era. Y eso lo estaba haciendo Alejandro, mi socio. Entonces él fue donde el módulo y puso un issue a ver cómo se le ocurría al developer cómo hacerlo. Para ver si con el módulo se podía, y como 2 días después responde el desarrollador con un parche y dice, hey, mira, me parece buena tu idea, aquí está hecha la funcionalidad. Wow. Y para mí fue como que wow, el tipo agarró, le gustó lo que habíamos dicho y vino y lo desarrolló y nos dio la funcionalidad nueva, ¿no? Y de ahí lo comenzamos a usar, probamos, ahí encontré un error, mandé un parche, al final quedó la nueva funcionalidad hecha, ¿no? Pero para mí fue muy muy sorprendente ver que Alejandro puso algo que le parece para ver cómo se podía hacer y de vuelta le contesta el desarrollador del módulo de que hey, aquí está. Eso se merece un aplauso. ¡Ah, oh! Ahí creo que sonaba como un poco saturado el micrófono, pero era el aplauso. Oye, sí, muy buena experiencia y sobre todo que refleja la gran actividad que hay dentro de la comunidad Drupal a nivel mundial y la capacidad de respuesta que tienen las personas que están involucradas y el grado de responsabilidad también que adoptan cada vez que tienen un módulo. Yo lo llamaría que cada módulo es como un hijo. ¿Tienen hijos ustedes en Drupal.org? Diego, ¿tienes algún hijo ahí? Está en Sandbox, pero ahí están. Ok, digamos que todavía está en el vientre. Todavía no ha nacido. Bien, bien. Fernando, tú tienes muchos, ¿no? Bueno, tú sabes que los roedores se reproducen mucho, ¿no? No he seguido mis principios de castidad cristianos en el desarrollo de módulos. Más bien he sido bastante promiscuo. E incluso he sido un poco irresponsable hoy en el mantenimiento, me ha hecho recordar. Pero nada, que cuando te entre el gusto de contribuir ya no paras. ¿No? Es el vicio, ¿no? Y así que es lindo entrarle ahí y experimentar con otras personas. Eso que propones una funcionalidad o te quejas porque algo no está funcionando bien, es genial. O sea, tal vez es otra cosa que hay que aprender. A veces a nosotros, cuando nos critican de algo, al menos en América Latina, uy, nos duele este que tiene en contra de mí algo. En otras culturas se lo toman muy bien y dicen, oye, gracias por mostrarme una oportunidad de mejora. Aquí, con esta idea que me has dado, esta visión que yo no tenía de la situación, he podido solucionar el problema. El resultado siempre va a ser que la comunidad sale beneficiada, ¿no? Más gente pudiendo recibir esa solución que nació con tu idea, que ya es el 50% de todo, ¿no? Así que son más pretextos para seguir contribuyendo. De acuerdo. Félix, ¿hijos en Drupal.org? Hay algunas, sí. Tengo una familia de que se integra con OpenID para hacer un single sign-on, un login centralizado que varios sitios de Drupal o otros se pueden autentificar contra una sola instancia, y el módulo Timeline, que realmente necesita mi amor, necesita mucho amor. Si alguien quiere ayudarle, bienvenido. Está muy bien. Necesitamos hacerle el amor a nuestros módulos hace tiempo, ¿eh? Sí, es que realmente hay sí, no, hay que dedicarle tiempo y realmente es una responsabilidad que hay que tomar, y no es siempre como la más fácil, pero yo pienso que aunque sea con contribución y todo eso, hay que tomar esa responsabilidad y hacerlo bien. Excelente, chicos. Qué bueno saber que están tan involucrados dentro de la comunidad Drupal. Hemos hablado un poco acerca de ustedes, quiénes son, que las personas los conozcan un poco más. Seguramente en otra oportunidad ya entraremos mucho más a fondo en la experiencia que tienen dentro de Drupal. Ya para ir cerrando el podcast, me gustaría saber si alguno quiere añadir algo, algún anuncio, algún evento, algo que les parezca importante mencionar antes de dar cierre. Diego, ¿tienes algo adicional? Me gustaría hablar realmente de una invitación, pero creo que Fernando le iba a hacer. Próximo Drupal Summit Latino, que va a ser en Loja. No recuerdo exactamente la fecha, creo que Fernando nos puede ayudar con eso. A ver, ¿en marzo? En marzo, ¿verdad? Así es, va a ser el Drupal Summit Latino número 3 en la ciudad de Loja. 13, 14 y 15 están ahí los organizadores. Está Darwin como organizador principal, necesita todo el apoyo posible. Y los ponentes, sobre todo, reserven su tiempo para que haya una buena representación latina. Ahí Nancy también está ayudando con la organización. Y vale mencionar que Loja queda en Ecuador. Sí. Claro, Loja queda en Ecuador. Es en la sierra, que curiosamente en Ecuador está más desarrollada la sierra que la costa. Mira. Sí, Fernando. No, dale. No, que igual, además del Summit, el próximo año, a principios del próximo año, va a haber un montón de camps locales en diferentes países de Latinoamérica. Va a estar el de Puebla en México, va a haber uno en Bolivia. No sé cuál más se me está quedando. El Puebla va a ser en abril. El de Bolivia va a ser en febrero. Y en enero hay un evento ahí, creo que el señor conductor. Drupal Camp Cartagena. Sí, que Nancy, que es una de las del equipo organizador del Drupal Camp Cartagena, pues haga el anuncio. Chicos, los invito a todos a participar en el Drupal Camp Cartagena. Separen sus vuelos, separen su tiempo para este. Las fechas son 25 y 26, ¿verdad, Aldivier? Correcto, 25 y 26. Sí, es un viernes y un sábado. Excelente, que puedan venir y disfrutar de la compañía de Colombia, estar frente al mar, disfrutar, aprender y lo más importante, drupalear. ¡Bravo! Todos, sí. Todos muy invitados. Diego, no tienes excusa, es al lado. Eso, hasta caminando llegas. Es correcto, no tengo excusa. Ok, chicos, ahora que me acuerdo también está el Drupal Camp de Río en noviembre. Dentro de 2 semanas va a haber un Drupal Camp, el segundo Drupal Camp en Río de Janeiro. Felicitar a Pedro Faria, que está en la organización junto con Thiago Regis. Y bueno, también son parte de Brasil, de la comunidad latina, ¿no? Vamos a estar ahí presentes y de repente si organizamos algo, no sé, una entrevista tal vez o algo, ¿no? Sería lindo. Lo más seguro es muy probable que podamos hacer de pronto un podcast con ellos para que nos compartan cómo va a estar. Bueno, habrá muchos eventos también, pues a nivel mundial tendremos pronto el Drupal Con de Sydney y también se acerca ya para mayo el Drupal Con que se realizará en los Estados Unidos en Portland. Para ellos también, pues todos cordialmente invitados. Claramente, si no puedes asistir a ninguno de estos que son pues en otros países, en tu comunidad local, lo más seguro es que vayas a encontrar también información. Te invitamos a buscarlo en groups.drupal.org. Busca tu país, lo más seguro es que ahí ya haya información acerca de eventos relacionados. Y si no, pues la invitación siempre sigue abierta a que seas tú la persona que inicia con ese primer paso para poder darle vida a la comunidad local. Chicos, ha sido una noche increíble. Voy a terminar con mi anécdota, y es que esta anécdota nos involucra a todos. Ya cerrando este podcast, les cuento a todos los que nos están escuchando que llevamos cerca de 2 horas y media grabando, porque la primera versión, que ya estábamos a punto de terminar, se nos perdió por un problema eléctrico en la máquina donde estábamos grabando, así que... Oye, bueno. Aldivir, ¿estás seguro que estás grabando ahora? Estoy seguro. Estoy seguro. Bueno. Esa es la anécdota que tenemos para la posteridad de este podcast latino. 2 horas y media grabando, pero gracias a ustedes, chicos, por la disposición. Ha sido una noche inolvidable, o sea, conocerlos un poco más, darle la oportunidad también a quienes nos escuchan a que los conozcan sus historias. Diego, Félix, Fernando, Nancy, gracias por el tiempo que le han dedicado a este espacio, deseándoles muy buena noche y bueno, cada uno los dejo que se despida ya del podcast. Diego. Bueno, gracias a Aldivier por la invitación. De verdad que sí ha sido muy, muy, muy interesante ser parte de este podcast. Espero participar pronto de nuevo. Y bueno, los dejo a todos. Cualquier cosa siempre busquen en los grupos de Drupal. Y si quieren contactarme a mí, también búsquenme dentro de drupal.org. Busquen Diego Tejera y les va a salir. Hasta luego. Félix. Muchísimas gracias también a Aldivir por poder estar acá. Y bonito el perfil del podcast que tienes. Creo que está interesante. Y... hey, échenle ganas todo a Drupal y vamos para adelante y nos vemos en un montón de eventos que vienen y aprovechamos esta herramienta colaborando, haciendo como día a poquito. Excelente, y a ti te deseamos que sigas siendo Félix. Gracias. Fernando, Nancy. La verdad que impresiona mucho encontrar en ustedes tantas energías y tantas ganas de contribuir. Que sigan inspirando a la comunidad, que no se cansen de hacerlo. Y que qué bueno que estén en Drupal haciéndolo ahora, ¿no? Felicitar a los chicos y gracias, de verdad, por la oportunidad de conocerlos. Chicos, que descansen y no se olviden del, del número 3, o sea, del siguiente podcast. Síganos y van a enterarse de muchas cosas, no solamente de Drupal, sino también algunas cosas indiscretas. ¡Chao! ¡Wow! Gracias a ustedes por escucharnos, por seguirnos en Drupal Latino. Recuerden que pueden encontrar estos podcasts revisando directamente en archive.org o en delatino.org, donde va a estar todo el recorrido, notas adicionales de los podcasts que estamos trabajando. Si tienen algunas sugerencias, pueden escribirnos en podcast@delatino.org. De nuevo, gracias a todos. Y esperamos vernos en la siguiente edición. Mi nombre es Aldivier Morales y este era el Drupal Podcast Latino número 2. Acompañados de Diego Tejera, Fernando Paredes, Nancy Contreras y Félix Delatre. Drupal Podcast Latino, una iniciativa de la comunidad latinoamericana para integrar las comunidades de habla hispana.